mira la atarraya, mira la atarraya, monta el canarí, que la pesca es buena en el deberí. Bellísima la letra de este joropo oriental titulado del Neverí, interpretado por Serenata Guayanesa, oriundos del Estado Bolívar y patrimonios de toda Venezuela. Lanza la atarraya, dice la canción, ¿verdad? Pero es una técnica, eso no es muy fácil. Uno lanza la atarraya, pero o te queda cerrada, semiabierta, o no pescas nada. Eso sí, eso tiene su técnica. Yo he intentado hacerlo. Una vez lo intenté en la laguna de Latillo, en el estado de Anzoátegui, para ver si agarraba unos camaroncitos, pero nada que ver. Me regañaban, tienes que agarrarla, colocarte en la boca una de las partes del hilo, después lanzarlo, y dije, bueno, no importa, mejor sigo agarrando jaiba con una tapa de ventilador y su carnada. Es más fácil agarrar jaiba que lanzar la atarraya. Eso tiene su técnica, pero el que se pone, lo practica y lo va a lograr. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas pescadores y pescadoras que están seguramente ya en sintonía del Oriente Venezolano, su cultura. Así es, a través de la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos del Estado Zulia que están en sintonía. Besitos en la 105.7 FM, en el Estado Sucre 103.3 FM, en Nueva Esparta, mi amada isla de Paraguachoa, por la 91.5 FM, en el Estado Miranda, en Lara, en Carabobo, que están por la 88.9, Aragua 104.3 FM, en el Suave y mi tierra natal, la 97.1 FM, en la Gran Caracas, en Mérida también, se reportan sintonía, hay muchísimos lugares donde llega la señal de RNB Activa, la señal que recorre la patria. El día viernes estuvimos celebrando 14 años, comimos torta por dos veces, mi bebé ganó premios, bueno, tuvo que darle chance a los demás, dos veces ganó la rifa, no sé qué hacer, ella prometió darme el bolsito, o sea, hello. Ah, bueno, digo, el bolsito va para el Oriente Venezolano y su cultura. Y le ayudé a ganar uno de los premios, pero no he visto nada. A Napoleón le mandamos torta, que no se la comió. Todo pasó, bailamos, disfrutamos. Y un saludo especial también a la presidenta del Circuito Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, que estuvo con nosotros cantando el cumpleaños, estuvimos bailando, compartiendo. Y bueno, conociéndonos un poco más. Y seguimos con más compromiso para todos ustedes en estos 14 años. El año que viene, los 15 años, con favor de Dios y la Virgen del Valle. Sí, vamos a bailar el vals, pero será un vals venezolano, con ticinio por lo menos, tenemos que bailar. Son las 9:20 de la mañana, la mensajería de texto 0414-262-6722, 0414-262-6722. Avanzamos. Fundadores y creadores. Hoy conoceremos parte de la biografía de un gran cultor del Estado Sucre. En la narración, Oscar Cañizales, producción, edición y montaje, esta servidora, Lister Ramos, es el Oriente Venezolano y su cultura. Ignacio Arenas nació en Cumaná el 31 de julio de 1921 en el barrio Las Palomas. Se inicia como escultor a los 50 años. Su seguridad y destreza en el manejo de las herramientas, aunadas a una apasionada e incansable labor con algunas nociones de carpintería, intuición y una gran necesidad de expresión, logra más de 100 esculturas. Muchas de sus creaciones se han paseado por salones de arte, museos y galerías, forjándose un lugar dentro de los artistas populares más representativos del país. La obra de Ignacio Arenas prescinde de la policromía y se complace en mostrar la riqueza y variedad de las vetas con vivos matices de las maderas criollas. A partir de 1980, en su incansable búsqueda de de frescos medios de expresión, Ignacio Arenas trabaja con nuevos materiales aplicando nuevas técnicas, realizando una serie de tallas en piedra calcárea y coral marino, donde el arcaísmo, la poesía y la inagotable fantasía son transmitidas en las expresiones de sus piezas artísticas. El gran cultor popular, Ignacio Arenas, muere en Cumaná el 11 de marzo del 2009. Interesante información sobre este gran cultor Ignacio Arenas, oriundo de Cumaná, Estado Sucre. Saludamos a nuestros amigos oyentes de la primogénita del continente, Cumaná. Un abrazo fuerte, fuerte. Un saludo especial también a mi compañero Goyo Enis y a su esposa Carola. Grandes cultores, músicos, nos estamos esperando por aquí, comadita querida, para ver si hacemos ese trabajo que quedó pendiente, unos talleres, unas presentaciones. Estamos ya activados con esa gestión. Son las 9:22 de la mañana, estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto, el 0414-263-6722. 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo. Vamos a dar lectura a la mensajería que está activada, pero a través de la página de Facebook. También el teléfono está ahí a disposición. Por acá dice la Culebrita de Oriente, él es Valmiro Malaver, destacado cantante y también destacado ingeniero. Dice, siempre en sintonía, amiga, feliz domingo. Gracias, Culebrita, estamos pendientes para una entrevista. Siempre estamos escuchando tus hermosas canciones. Mirna Castellano, desde el estado de Anzoátegui, específicamente de Lechería, también en sintonía. Un beso para ti, queridísima amiga. Mirna Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, pero él es oriundo de acá de la parroquia 23 de enero, pero él dice que él es margariteño, criado de Margarita, dice, activo con el oriente venezolano y su cultura, desde el comando de la milicia bolivariana aquí en Petare. Un saludo a nuestros amigos y amigas de Petare, escuchando a esta hora de la mañana el oriente venezolano y su cultura. Son las 9:24. Tenemos que seguir avanzando y lo vamos a hacer con alegre música. El grupo Caney, oriundo de nuestra amada Caracas, interpretan este calipso que lleva por nombre Callao de Amor. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Medio pinto a mí me llama por el cerco de cara.

Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 9 y 32 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Pólvora manchada con vileza e impunidad. Tus días contados están bien en despertar. Venimos golosos, acorazados, colmados de hermandad. La bandera, la solidaridad. Somos los que sueñan con la paz. Las fronteras tienen que acabar. La violencia debe terminar. Es la idea y vamos a llegar. Armadas en esta vida, enferma ira que mata el alma, que la asesina, y dejar el mejor planeta posible para ellos, para los que siempre anhelan, los más pequeños. Somos los que sueñan con la paz. Las fronteras tienen que acabar. La violencia de del Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, domingo a domingo, de 9 a 10 de la mañana. En vivo les saluda su amiga Elister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa, en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas, el 0414-262-6722, 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9 con 35 minutos de la mañana. Por acá está llegando mensajes, pero a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. No sé qué está pasando con el número, quizás algo de problema con la plataforma telefónica, pero por aquí está llegando los mensajes full. Dice un mensaje de maestro Freddy Bermúdez. Un gran abrazo, mi amiga, en sintonía a los hermanos Bermúdez. Ellos están en la costa oriental del Blau, en el estado Sucre, en Sucre, no Zulia, Dios mío, ¿qué me está pasando? En el estado Zulia, ellos son margariteños, por ahí vienen las cosas de confusión. Mis compañeros son del estado Nueva Esparta, pero tienen muchos años trabajando, haciendo buena música en el estado Zulia. Un abrazo para ti, querido amigo Freddy Bermúdez, pendiente también con entrevistas. Si tienen material nuevo, grabado, promo, envíenlo, ya ustedes saben, al correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. También reporta sintonía nuestra amiga por aquí, dice: hola, ¿cómo estás? Estoy en sintonía, saludos. Está en sintonía con su mamá, Mircia Romero, y su esposo, José Avileira, escuchando Radioactiva por internet, desde Por la Mar, Isla de Margarita. El mensaje lo envía la amiga Nilda Vázquez. Gracias, Nilda. Un abrazo, paisana, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Son las 9:37. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Un ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Envíe esa nota de invitación, esa actividad que se está preparando en su comunidad, en su fundación, si tienen un curso de danza, un taller de música, un conversatorio, un encuentro de cine. Bueno, muchísimas cosas que se están haciendo ahorita, pero entonces después dicen, no me enteré. Eso se dio, pero ¿cómo es eso? Mi comay, mi compay, no me enteré. ¿Por qué? Porque se queda guardada esa información. Por Twitter pasan, por Instagram pasa, pero también al Oriente Venezolano y su cultura llegan muy lejos. Vamos a aprovechar esa oportunidad y también en nuestra página del Oriente Venezolano y su cultura la vamos a publicar. Por aquí tenemos también una invitación muy bonita que nos llegó para el conversatorio Venezuela, una diversidad cultural para reflexionar en la identidad. Eso se va a realizar este miércoles 21 de mayo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Simón Rodríguez, muy cerca de la Avenida Bolívar, de la Plaza Bolívar, aquí dice el mensaje, y de la Casa Amarilla específicamente. Así es, la invitación la envía el profesor Davis Machado de la Fundación Escuela Arte Integral, vocería del Distrito Capital de la Red Nacional de Danza. Gracias por esa invitación, tome nota, agéndela, porque esto es un maravilloso conversatorio. Venezuela, una diversidad cultural para reflexionar en la identidad. Este miércoles 21 de mayo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Simón Rodríguez, muy cerca de la Plaza Bolívar y de la Casa Amarilla. Así que por allá vamos a vernos, a encontrarnos, una invitación especialísima. Son las 9:39 de la mañana. El Oriente Venezolano y su cultura apoyando el talento infantil. recordando a Subero toda una biografía interpretada por Israel Antoare y su ensamble dedicada a este gran docente, periodista notable de la isla de Margarita, isla de Paraguachoa, estado Nueva Esparta. Son las 9:42 de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, que está cumpliendo 14 años. Estamos en el mes aniversario. También se une a transmitir a Alba Ciudad 96.3 FM. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Quiero enviar un saludo que está a full sintonía en estos momentos, sentadito preparando el desayuno, bueno, ayudando a preparar el desayuno, dice mi hermana Ivonne, mi hermana mayor, a mi papá que está acá en la Gran Caracas, está por aquí pasando una larga temporada de vacaciones con sus hijas queridas, Ivonne y Liste. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Bendición, papá, ya sabe que dentro de poco voy hasta allá para encontrarnos, abrazarnos y degustar ese rico almuerzo que siempre nos brinda mi querida hermana Ivonne. En sintonía aquí en la Gran Caracas, entonces, bueno, dentro de poco vamos a salir a pasear también, porque los domingos no solo es puro trabajo. Vamos a preparar un paseo para compartir y que conozcas un poquito más de Caracas. Un abrazo, besitos, ya vamos para allá, pórtese bien. Es el Oriente Venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana. ¿Qué tenemos por ahí, Lilibet? Recorriendo nuestro Oriente. Hoy conoceremos un hermoso lugar que está ubicado en el estado Anzoátegui, narración Oscar Cañizales, producción, edición y montaje de esta servidora Liste Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. En tu recorrido por nuestro oriente, te invitamos al hermoso Valle Guanape, ubicado en el municipio Francisco del Carmen Carvajal del estado Anzoátegui. Valle Guanape ha sido la cuna de aguerridos indígenas, también de muchos poetas, compositores, pintores y músicos. Entre los monumentos naturales de gran interés ecoturísticos que nos ofrece Valle Guanape, podemos disfrutar de la Quebrada del Caballo, el Chapuzón, la Piedra del Budare y las Cuevas de las Narices del Diablo. Estos lugares, con nombres tan impactantes, son especie de cavernas muy antiguas con circulación de aguas subterráneas situadas en la parte más alta de la fila maestra. La parte religiosa del Valle Guanape es de gran relevancia, ya que para el 9 y 10 de febrero sus fiestas tradicionales es en honor a Santa Ecolástica, patrona de este municipio. Estas fiestas son famosas porque tienen mucho colorido. Además, se complementan con la Feria Agropecuaria, en la cual se realizan exhibiciones de diversas razas de animales para la ganadería. Todo esto en un ambiente de hermandad y de gran alegría popular. Te esperamos en el hermoso Valle Guanape, estado Anzoátegui. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El Oriente Venezolano y su cultura. Llegará. era ufana. Ondeaba en cada ventana porque el pueblo que la llora sabe que llegó la hora de unidad americana. Que lleva por nombre Tres Padres y una Utopía, en la voz del maestro Francisco Pacheco. Es vocalista de Un Solo Pueblo oriundo del estado de Aragua, acompañado en la bandola oriental del maestro caraqueño Ismael Querales. Tremendo tema, a mí me encanta muchísimo y yo sé que a ustedes también. Ambos maestros son fundadores del grupo musical Un Solo Pueblo. Seguimos dando saludos porque están llegando la mensajería de texto. Estaban represados y ahora están llegando. Son las 1:49. Tenemos que correr. Un abrazo a la señora Nircia Romero en Por la Mar. Señora Nircia, gracias por estar en sintonía. Está en la isla de Margarita y ella manifiesta muchísima alegría. Me dice, escríbele. Seguro que le dijo así a su hija, que está ahorita conectada por la página del Oriente Venezolano y su cultura, que manifiesta mucha alegría porque suena la música de nuestra tierra en su programa El Oriente Venezolano y su cultura. Besitos, abrazos para usted, señora Nircia Romero, que está en sintonía en la isla de Paraguachoa, isla de Margarita, su nombre originario, Paraguachoa. Abundancia de peces en la lengua guayquerí. También tenemos por acá un saludo que llega a través de nuestro teléfono. Dice, favor, complacer con una malagueña. Saludos, es Tarjos León, desde Maracay, estado Aragua. Tarjos, te debemos esa canción, ese género. Vamos a buscarlo, tenemos muchas malagueñas, pero ya estamos montaditos en el tiempo. Y gracias por estar en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. ¿Quién más? Por acá está llegando un mensaje. Karen Gudiño está en sintonía también en el estado Miranda. Muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros a esta hora del Oriente Venezolano y su cultura. Nos vamos con excelente merengue oriental que lleva por nombre Soy del Oriente. Interpreta el margariteño Eduardo Boche Marcano. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, acompañándonos a esta hora de la mañana. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Tengan un feliz día domingo. Disfruten este tema musical. Como el sancocho. es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Lisdé Ramos. El futuro es ahora. RND activa multiplataforma. Venimos con más. Todos juntos recuperamos el sistema eléctrico. Ayuda a estabilizar el servicio por los siguientes consejos. Apaga o desconecta los equipos que no estés utilizando. Utiliza la luz natural. De ti depende también mantener la energía eléctrica. Soy consciente. Consumo eficiente. Hemos pasado 2.600.000 viviendas, ¿verdad? Este año llegamos, llueva, trueno, relampague, llegamos a las 3 millones de viviendas, que es el juramento cumplido con nuestro comandante Chávez. Año 2019, 3 millones de viviendas. Y de ahí arrancamos a las 5 millones de viviendas, o más, o más. Vamos a construir más de 5 millones. Me comprometo hoy, 16 de mayo del año 2019, a pasar la meta de los 5 millones de 2025. Lo juro frente a ustedes y lo vamos a hacer. Sí se puede, claro que se puede. Sube la mano, palita, que vamos con Nicolás. 9 y 55 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. De creer en tu mentira. Ahora a mí me toca cantar. Ahora a ti te toca llorar. Y mejor te quedas sola. Y mejor me quedo solo. De no ver por dónde andas. Ahora a ti te toca llorar. Ahora a ti te toca seguir. Y mejor me quedo solo. Y mejor el corazón es libre cuando nace. Ahora a mí me toca llorar. Ahora a ti te toca seguir. Y mejor me quedo solo. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición.

Receta del Dr. Federico Moleiro. Ingredientes: 500 gramos de sardina, 1 cucharada de harina, sal, pimienta, aceite y un envase con tapa. Preparación: ponga todos los ingredientes menos las sardinas y el aceite en el envase. Mezcle bien, agregue las sardinas limpias, tape el recipiente y mueva. Se colocan las sardinas en una bandeja para hornear cubierta con el aceite y se hornea por 20 minutos. ¡Qué ricas las sardinas para comerte mejor! Ciclo de poesía joven. Poema Las noches de mis años. Una tarde, con la mirada perdida en los baños del bar, empañé mi rostro con mi aliento y se extendió al espejo. Nunca pude recordar qué me dije. Las palabras van apagándose velozmente en mi memoria y la soledad de aquella tarde no es más que un hecho invisible que seguirá siendo invisible, transformando mi voz enredada en mis labios, las cancioncitas contraídas en el tiempo que hablan del tiempo y marchan sin él con tanta dulzura. Les juro que me hacían llorar y enseguida reír, mientras me cantaba en el espejo, las heridas ardiendo, ardiendo los recuerdos que no me quedan de esa tarde infernal. A lo mejor las palabras que se apagan son canciones que, encandiladas, venían a vararse en mis labios. Porque cantar también es una forma de estar solo, quizá la más bella que he conocido, quizá la más bella que recuerdo. Poema de Jesús Montoya. Escritor venezolano, nació en Mérida en el año 1993. Fue fundador del grupo literario Los Hijos del Lápiz, ganador en la mención de poesía por la obra Primer Viaje del 13º concurso de cuento, poesía y ensayo en el año 2013. Con el libro Las noches de mis años, obtuvo el premio en la mención de poesía de la edición 12ª del concurso para autores inéditos de Monte Ávila Editores en el año 2014. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 10:06. Hey, esto es para ti. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. La maldad

me acuerdo de mi abuelo que tocaba el chitiflá. Que se siente todo el mundo, que alegre es la Navidad y que la familia unida celebre en fraternidad. Diez y 14 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mueve la cintura que te quiero ver. Mira qué bonito baila esa mujer. Mira cómo baila esa morenita. Minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. Executing your profession, forgetting that in this nation you fought for its protection. You lost your life in your function, executing your profession, forgetting that in this nation you fought for its protection. Danilo, Danilo has converted in hero. For tomorrow, Danilo, Danilo has been a martyr also. Danilo, Danilo, your death had caused beyond sorrow. Justice was your aspiration to gain the love of the nation and the entire population, reclaiming your occultation. Justice was your aspiration to gain the love of the nation and the entire population, is claiming your occupation. Danilo, Danilo has converted in hero. Danilo, Danilo, you is history for tomorrow. Danilo, Danilo has been a martyr also. Also for young generation, sacrifice for the nation is taking consideration. Also for young generation, sacrifice for the nation is taking consideration. Danilo, Danilo has converted in hero. For tomorrow, Danilo, Danilo, the death that was and sorrow. Danilo, Danilo, has been a mortal also. Danilo, man of glory, Danilo, man of history, maintain him in our memory for all eternity. Danilo, a man of glory, Danilo, a man of history, we maintain him in our memory for all our eternity. Danilo, Danilo has comforted in hero. Danilo, Danilo, make history for tomorrow. Danilo, Danilo has been a martyr also. Las 10 y 22 minutos. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía, el camino. De Luis Beltrán Prieto Figueroa. El Cardenalito. Lengua y literatura del quinto grado. Página 141. El camino no es más corto porque tú corras en él. Caminar tiene su ciencia, caminar tiene su magia. Un paso detrás de un paso, uno más y otro paso. Caminando va el camino, pero no pasa. Pasamos paso a paso sobre él pasan los pasos. Cuando se acaba el camino, se termina el caminar. El camino no se acaba. Radio Talento, tu voz escolar. Continuaré sin descanso. Un día como hoy.

flor de petares y colaza, estrella del firmamento. Petare Nicolasa, de amor, pasión y argumento. Las 10:46. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Anda caramba, en una verde pradera, yo bien te digo, donde existe un manantial. Para mi casa llanera, oye mi vidita, un techo de palma real. Para mi casa llanera, oye mi vidita, un techo de palma real. Anda caramba, con piso de oro macizo, yo bien te digo, con pilares de cristal. Anda caramba, con piso de oro macizo, yo bien te digo. y 49 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Triste, con un agudo pesar, si me dejaste de amar, ¿por qué no me lo dijiste? Por eso me siento triste, con un agudo pesar, si me dejaste de amar, ¿por qué no me lo dijiste? Dejaré la puerta abierta, por si quieres regresar, no te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. No me llama ni me escribe ni me dice dónde estás para yo irte a buscar. Mi corazón te percibe, pero si tú te decides, siempre voy a estar alerta. Ya tengo la puerta abierta, que esta negra te recibe. Pero si tú te decides, siempre voy a estar alerta. Ya tengo la puerta abierta, que esta negra te recibe. Dejaré la puerta abierta, por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Esperando que regreses, con eso vivo soñando, para yo seguirte amando como lo hice tantas veces. Tu partida me entristece y siento calor y frío. Ven que te espero, amor mío, porque mi magia te crece. Tu partida me entristece y siento calor y frío. Ven que te espero, amor mío, porque mi nostalgia crece. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Me hace falta tu cariño, como las aguas al río, como las mata el rocío, como la arena del tiño, como los bellos el lampiño. Yo no te puedo olvidar, me dan ganas de llorar cuando preguntan los niños. Como los bellos el lampiño, yo no te puedo olvidar, me dan ganas de llorar cuando te llaman los niños. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar, no te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Dejaré la puerta abierta por si quieres regresar. No te he dejado de amar. Solo espero tu respuesta. Las 10 y 54 minutos. En Alba Ciudad 96.3 FM somos cultura, somos historia, somos revolución, pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial